Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se la escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía? Esta es nuestra emisión número 8 y tenemos un programa súper interesante y súper entretenido. Y hoy en cabina no me encuentro solo, no está nuestro locutor estrella Javi, pero tenemos a un invitado súper especial, él es Josué. Josué Acuña, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde estén. Soy Josué Acuña y estoy reemplazando a Javi por el programa que hablaremos de Instagram. Exacto, José nos había escrito en nuestras redes sociales para que hagamos un programa sobre Instagram. Él es un fiel seguidor de nuestro programa. Y ya ven, le tocó hacer de locutor. Y si ustedes quieren proponer sus temas, recuerden, pueden estar aquí haciendo el papel de locutor como le tocó ahora a José. Y les recuerdo que antes de empezar el programa, pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Puedes escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Pero si se pierden el programa, tranquilos, tranquilos, subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. En YouTube van al buscador y ponen Ojo Fotográfico Podcast y sale nuestro canal. Entonces ahí encuentran el del programa 1 al 7 y ya subiremos el programa 8, ¿no? Este programa va a estar súper interesante y primero nos vamos con el segmento informativo, el noticiero fotográfico. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Y volvemos a la primera noticia. Fotoquina, la feria de fotografía más grande del mundo. Fotoquina es una feria donde se exponen las novedades más relevantes de la tecnología en el ámbito fotográfico. Las grandes marcas anuncian nuevas cámaras, aplicaciones, lentes, etc. Este evento ocurre cada año en Alemania y en el 2014 empieza el 16 de septiembre. Así que estén atentos a nuestro Facebook, Ojo Fotográfico Radio, que los mantendremos atentos a todas las novedades. Así es, así que muy atentos a esta gran feria de la fotografía que se anuncia novedades por parte de Canon y Nikon. Y el sábado 20 de septiembre se realizará en Quito un trekking fotográfico. Si tienes toda la pasión por este arte y la naturaleza y quieres aprovechar al máximo todas las funciones, posibilidades que nos ofrece la fotografía digital y las nuevas tecnologías, el curso de fotografía extrema para aficionados es para ti. ¿Y qué actividades se van a realizar aquí? Bueno, va a haber uso del teleférico, trekking, tips de fotografía, una actividad de integración, entre otras cosas. Esto incluye guía de montaña, uso del teleférico, primeros auxilios, taller básico de fotografía y el respectivo certificado del taller, ¿no? La inversión para los ecuatorianos es de $14 y para los extranjeros es de $20. Y para los socios de Biciferrón hay un 10% de descuento. Para más información, escribe un mail a fototurismo.es@gmail.com. Recuerda, fototurismo.es@gmail.com o contáctate al 098-710-3871. Recuerda, 098-710-3871. Y si ahorita no tienes un esfero en la mano, tranquilo, tranquila, que postearemos esta noticia en nuestras redes sociales para que seas parte de este gran evento. Nos vamos con el tema de la semana, ya volvemos. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Bueno amigos, ahora sí, a lo que veníamos a hablar, de Instagram. Josué, quería hacerte una pregunta, ¿por qué nos propusiste hacer este tema de Instagram? Realmente me llama la atención Instagram porque le veo como una galería súper interesante con un montón de fotografías que te ayudan a dar a conocer la cotidianidad más que todo, y le veo como una ventana para un fotógrafo poder darse a conocer. Vaya, es verdad. Pero hay algunos sectores, ¿no? Que no le quieren a Instagram y a otros que le quieren bastante dentro del ámbito fotográfico, ¿no? Y en este programa vamos a analizar qué. Bueno, amigos, empecemos conversando sobre Instagram, que es una aplicación para su celular smartphone. Josué, cuéntanos, ¿cómo se define a Instagram? Instagram es una red social, programa o aplicación para compartir fotos con los usuarios que pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores, retro y vintage. Luego pueden compartir las fotos en diferentes redes sociales como Facebook, Flickr, Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada y redondeada en las puntas a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, al contrario que la relación del aspecto rectangular que actualmente utilizan la mayoría de cámaras de teléfonos móviles. Así es. Más que una aplicación, Instagram es una red social, ¿no? Escuchemos cómo comenzó esta historia. Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzado en octubre del 2010, hace ya 4 años, ¿no? La aplicación rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios activos en abril del 2012. Instagram fue diseñada originalmente para el iPhone. A principios de abril del 2012 se publicó una versión para Android y está disponible para descargar desde Google Play. A partir de la versión 4.0, la aplicación permite al usuario la toma de videos con una duración máxima de 15 segundos. Esta nueva herramienta incluye estabilización de imagen, con la cual el usuario puede grabar buenas tomas incluso si está en movimiento. A ver chicos, a ver, y ustedes que están ahí frente a su computadora escuchando el programa, ¿qué opinan de Instagram? José, ¿tú qué opinas de Instagram, que estás un poquito más familiarizado con eso? Bueno, yo realmente me abrí una cuenta de Instagram hace más o menos un año y medio, pero no le hice mucho caso porque me parecía como muy narcisista, un poco egocéntrico, porque toda la gente son fotos de su perfil. Por ejemplo, tengo amigos que tienen como creo 10.000 fotos de ellos mismos. Pero a manera que me puse a investigar y a revisar, encontré unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay un fotógrafo japonés que utiliza el seudónimo de MR007, el cual maneja las fotos en blanco y negro de una manera espectacular, y el cual nos retrata la cotidianidad de varias partes del mundo. Ay, súper interesante. Hay un montón de fotógrafos en Instagram, ¿no? E incluso gente que no maneja mucho la técnica, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, yo pienso Instagram que es una gran plataforma para darte a conocer como fotógrafo. De hecho, si no te gusta mucho, te invito a que lo pruebes, a ti que me estás escuchando, y que, por ejemplo, lo vincules con tu cuenta de Facebook, y podrías tener muchos más seguidores a través de Facebook y a través de Instagram. Pero ya vamos a hablar de eso, ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Porque existen posiciones divididas en cuanto a esta red social. Hay quienes hacen fotografía profesional, pero no utilizarían nunca Instagram, porque lo consideran una simple aplicación, ¿no? Y otros fotógrafos y fotógrafos que usan esta red social para impulsar su trabajo y darse a conocer, como ya les venía diciendo. Bueno, no necesariamente profesionales, ¿no? Estaba investigando fotógrafos destacados en Instagram, así como tú, Josué, para discutir un poco sobre su trabajo, pero hay demasiados fotógrafos muy buenos y súper interesantes los trabajos y las propuestas. Bueno, esto es comprensible, si Instagram tiene más de 100 millones de usuarios que les gusta la fotografía, unos más apasionados que otros, por supuesto, ¿no? Bueno, en mi búsqueda me encontré con una curiosa historia de un arquitecto que fotografiaba por hobby y se hizo muy popular en Instagram por las fotos de sus amigas en lencería. Conozcamos un poco de su historia en este audio extraído de la web vice.com. Me llamo Santiago Fresgrovas Margarit. Soy arquitecto y fotógrafo. Fue como en quinto semestre que me fui a intercambio a Barcelona. Y allá igual, los paisajes, los primeros meses de hecho en intercambio eran puros paisajes viejitos. Hasta que un día, o sea, ni siquiera yo lo busqué, llegó una amiga de allá y me dijo, échame la mano con unas fotos. Pues nos fuimos a la playa, tomamos unas fotos en bikini y unos parques y varias cosas así. Le gustaron y a la semana de eso, sus tres amigas de ella querían fotos también. Y aquí le empecé a tomar fotos a varias amigas y las subí de repente. Hay una página que se llama DeviantArt, y ahí ya empezó a jalar la cosa y sí tenía muchos miles de views en mi profile, así. Y dije, si pega esto, ¿no? Pero todavía estamos en un punto donde nadie sabía nada, porque esto, nadie tiene DeviantArt. Una vez un amigo me dijo, salió como un Twitter, pero para fotos. Se llama Instagram. Lo abro y yo ya tenía un chingo de fotos. Y pues empiezo a subir, y en un mes o dos ya tenía 10,000 seguidores. Y ya me clavé, y 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 followers. Y hasta que llegué como a 50,000, pues ya me empezaron a buscar marcas. Y lo que yo trato de hacer es un mini reality show. Y no tanto exponer mi trabajo, sino que exponer mi vida. Y mi vida trae el trabajo dentro, ¿no? Y que yo soy presente ahí. Y si salen mis pies en la foto, a mí me encanta. Y me crea ese personaje que me diferencia. Y el chiste pues es diferenciarte. Me gusta. Y bueno, seguro se quedaron con ganas de ver las maravillosas fotografías de este personaje, ¿no? Fotografías bastante eróticas, bastante interesantes. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer ahorita? Debes entrar al Facebook, buscarnos como Ojo Fotográfico Radio, le das me gusta y nosotros publicaremos esta noticia con el video para que conozcas mucho más de este gran fotógrafo mexicano. Bueno, también faltó comentarles, amigos y amigas, que existe otra aplicación, la cual nos permite, en cambio, vender nuestras fotografías, por ejemplo, a medios de comunicación, los cuales nos pagan $1. Aquí en Ecuador pareció algo parecido con el Costa Metálica, que el comercio estuvo captando fotos de aficionados, de fotógrafos que fueron a concierto para publicarlo en su web y los pagaban, y le daban $1 por cada fotografía. Vaya, bastante interesante, un pequeño cacholito para los que están ahí con su celular. Bueno, también les cuento que a este fotógrafo mexicano que escuchamos del audio, él comenzó así, ¿no? Haciendo fotos por hobby. Y después le buscaron las grandes marcas de lencería y ahora ya creo que solo se dedica a eso y dejó a un lado la arquitectura. Amigos y amigas, no se desconecten, nos vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando y discutiendo sobre Instagram. Ya volvemos. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. Síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. ¡Conéctate! ¿Medusa? No te confundas. Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Y volvemos con el programa. Para los que recién se conectan, les contamos que estamos con Josué Acuña, un invitado especial que nos propuso el tema para hablar sobre Instagram, ¿no? Y ahora está haciendo de locutor. Bueno, volvemos con el programa, chicos, chicas, en cuanto al funcionamiento de Instagram como aplicación, los famosos filtros, ¿qué opinan ustedes? Josué, ¿tú qué opinas sobre esto? Es interesante, ¿no? Pero a la vez también un poco riesgoso, porque si bien es cierto, el filtro te ayuda full en la fotografía, pero le quita un poco el valor estético a la foto, porque tú le pasas un filtro, yo qué sé, vintage a una foto y se la ve mejor, pero no tiene no comunica tanto como una foto realizada con tu propia cámara. Sí, es verdad, por ahí tenía un compañero que no le gusta mucho Instagram, ¿no? Y decía que ya todos se creen fotógrafos porque toman una fotografía y aplican este filtro y listo, ya se ve más chévere. Bueno, es verdad, ¿no? Los filtros ayudan bastante y los filtros... Estos están inspirados en los filtros que antes se utilizaban en las cámaras fotográficas, en especial en la Polaroid. Así nació Instagram, de hecho, inspirada en volver a sentir este tipo de emociones a través de las fotografías que se estaba perdiendo en cuanto al ámbito digital. Pero yo creo que hay que ser creativos, ¿no? Hay que aplicar estos filtros cuando se debe. Hay que, sobre todo, saber qué tipo de filtros comunica qué sensación. Por ejemplo, el filtro blanco y negro, ¿qué te comunica? O el filtro sepia. te da un tono antiguo a la fotografía, qué sé yo. Y creo que hay un montón, ¿no? Josué, nos hablabas de alguna aplicación, ¿o has visto algunos otros tú? Sí, hay un montón de filtros. Inclusive si tú pones la zona apaga, puedes conseguir más filtros. Pero como tú dices, ¿no? Es cuestión de tú mirarlo si realmente es el filtro para dar un valor estético a la foto o como simplemente algo para que se le haga más chévere. Claro, y no estarse tomando selfies a cada rato y ponernos a publicarlos en las otras redes sociales, ¿no? Creo que el valor de Instagram para un fotógrafo, porque cada quien puede utilizarlo como quiera, ¿no? El valor de Instagram para un fotógrafo está en dar a conocer su trabajo. Seguimos, Josué. Instagram, como cualquier aplicación, tiene muchas posibilidades para expandir tu creatividad, pero lo cierto es que los fotógrafos que han logrado destacar esta red social es porque tiene una característica particular. Es que se desarrolla un estilo que lo diferencia de los demás. Así que si tú estás empezando en la fotografía en Instagram y lo consideras más que un lugar para compartir las cosas, puedes iniciar inspirándote en tu tema y tratar de reflejarlo en tus fotos, que debes tener una misma estética. Eso es justo lo que hemos comentado, Josué. Es una idea eso, ¿no? Lo importante creo que no es la calidad, sino el mensaje que se transmite en las fotografías. Por ejemplo, hay Instagramers, o sea, la gente que utiliza Instagram, famosos, ¿no? Que nunca han manejado una cámara profesional, pero tienen no tienen mucho conocimiento técnico o conceptos de fotografía, pero su pasión y sobre todo su creatividad los han llevado a tener muchos seguidores y a transmitir su mensaje en cada fotografía, en cada proyecto, porque saben utilizar muy bien su celular y saben darle un muy buen uso a las herramientas que les proporciona Instagram. Respecto a lo que hablabas, José, sobre tener la misma estética, esto resulta más fácil si usas estos filtros. Si has experimentado con algunos, ¿qué tal si te decides por usar dos que reflejen una emoción y los apliques a tu fotografía, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre realizar unas fotos de, qué sé yo, ahí armar un escenario mafioso con un filtro sepia, podría ser que le daría una apariencia antigua a tu fotografía. Todo es cuestión de creatividad y de desarrollar un estilo propio. Obviamente tomando inspiración de los demás, ¿no? Y mientras piensas en una idea para tus fotos, te dejamos 10 cosas que no sabrías de Instagram. Escuchamos este audio preparado por nuestra compañera Cristina Maggi. Cosas que no sabías de Instagram. Número 1. El 39% de los usuarios de Instagram tiene entre 16 y 24 años de edad. Número 2. Para mediados del 2013, el tiempo promedio invertido por los internautas en Instagram alcanzó los 257 minutos. Número 3. De los usuarios de Instagram, el 37% nunca ha subido una fotografía. Número 4. El 68% de los miembros de la red social son mujeres. Número 5. Los domingos son los días más efectivos para publicar en Instagram. Número 6. Las grandes marcas tienen mayor actividad en dicha plataforma en los jueves. Número 7. El número de interacciones aumenta hasta un 24% cuando en la gama de color de las fotografías predomina el azul. Número 8. Para octubre del 2013 se calculaba que se habían compartido en Instagram 35 millones de selfies. Número 10. De los mini videos de Instagram, 9 de cada 10 se comparten en Facebook. Con respecto a lo que tú dices, Dani, del estilo, yo considero que es importante, como en toda expresión artística, sea arquitectura, fotografía, literatura, cada quien debe manejar un estilo, algo que te diferencie de los demás, te haga algo único. Entonces pienso que si tú utilizas Instagram como fotógrafo, debes darle un plus a tus fotos para que no sean muy comunes y no pasen tan rápido, porque el internet es una cosa que es muy, muy viral y pasa muy rápido. Sí, así es. Por ejemplo, bueno, es muy difícil, ¿no? Llegar a este punto de desarrollar tu propio estilo sin tener inspiración de los demás, ¿no? Por eso te recomendamos que busques en Google, en Facebook, hay un montón de lugares donde puedes encontrar a los fotógrafos más destacados a los fotógrafos más destacados de Instagram. Entonces hay un montón de proyectos, cosas súper creativas, súper interesantes para que tú dispares tu creatividad y tú mismo seas el que propone tu proyecto y tengas un nuevo estilo, ¿no? Así, darte a conocer. Bueno, y son interesantes datos los que escuchábamos antes sobre la red social. Pero al ser una red social, cuando uno se suscribe, acepta términos y condiciones. Veamos lo que nos cuenta la web información.com sobre esto. Instagram no es una herramienta privada con la que se obtienen efectos fotográficos de forma sencilla, sino que es una red social que, salvo que el usuario la configure expresamente de otro modo, pone a disposición de cualquier tercero las fotografías realizadas a través de esta aplicación, entre comillas. Sí, esta foto que has tomado en tu intimidad es accesible para cualquier tercero, salvo que previamente hayas indicado lo contrario. Es decir, que por defecto la privacidad no existe en Instagram. Y ello porque, como norma general, el usuario de Instagram descarga la aplicación y comienza a tomar fotos sin saber que las mismas son accesibles por cualquier tercero si este no hace nada por evitarlo. Para que esto no te pase, tienes que ir a tu cuenta de Instagram, vas a la opción cuenta, editar perfil, privacidad, fotos privadas, y así activas la opción para que no todas tus fotos se compartan con terceros, ¿no? Recuerda, vas a tu cuenta, editar perfil, privacidad, y activas la opción para que cada que subas una fotografía tú decides si lo pueden ver personas extrañas a ti o solo lo puedan ver tus seguidores o amigos. Josué. Y les cuento, amigos y amigas, que Instagram está trabajando en una nueva política de seguridad, porque el año anterior pretendió quedarse con las fotografías que suben a la red social y venderlos a terceros sin notificar a nadie, algo que no fue bien visto e Instagram perdió muchos seguidores. Así que estemos atentos a los nuevos términos y condiciones. Oye, Josué, ¿sabías que Facebook puede hacer esto? O sea, tú subes una foto a Facebook y resulta que ellos tienen los derechos sobre tu foto. O sea, ellos pueden hacer con tu foto lo que quieran, ¿no? De Instagram hubo un movimiento, ¿no? Que se empezó a... La gente empezó a criticar esto porque no creo que tengan derechos sobre nuestras fotografías, sean buenas, malas o lo que sean. ¿Tú qué opinas, Josué? Yo considero que sí es algo medio tenaz, porque tú, cuando subes una red social tus fotos, prácticamente ventilas toda tu vida al mundo. Entonces, considero que es algo malo que este tipo de redes sociales utilicen tus fotos, tu información, que es más para publicidad. Entonces, creo que ya al nivel del Facebook, como está manejando su política de privacidad, creo que está acabándose la vida privada de las personas. Ya todo es una mercancía. Exacto, están lucrando con nuestras vidas. No creo que ese es el camino. Así que quienes manejan Instagram ya saben cómo las personas reaccionamos ante este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a eso. Ya hablaremos en un siguiente programa sobre los derechos de autor y todo lo que tiene que ver con el respeto a nuestras fotografías, sobre todo en estas redes sociales que cualquiera puede descargarse la imagen y venderla y hacer lo que quiera con nuestra foto. Entonces, nos vamos acercando a la parte final de nuestro programa, nos vamos a una pausa, pero si tú te quedaste picado, tranquilo, que ya volvemos con los tips de la semana. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Tú Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Ojo Fotográfico quiere que seas un mejor fotógrafo o fotógrafa. Por eso te trae los tips de la semana. A continuación, 4 tips para que ustedes mejoren como fotógrafos y fotógrafas en Instagram. Tip número 1. Toma fotografías cuando la luz del día acompañe. Busca el mayor contraste entre luces y sombras. Tip número 2. Realiza fotografías desde ángulos inusuales. Una de las perspectivas más aconsejadas para conseguir hacer buenas fotografías en Instagram es hacerlas de arriba a abajo, en contrapicado, para que después puedas difuminarlas suavemente. Tip número 3. Observa los marcos que pueden ir a la fotografía, así como los bordes. Una de las principales características que hace mágica la Polaroid era precisamente la particularidad del marco que incluía automáticamente a las imágenes. Tip número 4. Y el tip número 4 nos dice: captura pequeños detalles del día a día que normalmente pasan desapercibidos, como por ejemplo unos pendientes o una sonrisa, pero recuerda hacerlo acercándote lo máximo posible a la persona u objeto que deseas retratar. El efecto vintage de las imágenes en Instagram será increíble, difuminadas, imperfectas, al fin y al cabo, realistas. ¿Quieres más tips y recomendaciones? Entonces, conéctate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio. Y ya llegando a la parte final de nuestro programa, quiero mandarle un saludo especial a Nelly, que la quiero mucho. José, ¿tienes por ahí algún saludo tú? A mi hermana, que está en la casa. Y a toda la gente que usa Instagram, ¿no? Bueno, José, ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Tú usarías Instagram? ¿Lo dejarías de un lado? ¿Lo utilizarías como plataforma para mostrar tu trabajo? ¿Para mostrar tu vida? ¿Cómo lo harías? Yo realmente lo utilizaría como una plataforma para mostrar mi trabajo, como una especie de portafolio, para que toda la gente la vea y ponga un trabajito por ahí. Sí, como el comercio que pagaba $1 por ahí, ¿no? Un cacholito puede ser. Bueno, Instagram es una herramienta bastante importante para los fotógrafos, así que si tú eres de los que están ahí en contra de Instagram, tranquilo, tranquila. Hay muchos mundos por explorar, no te quedes en los años 90, así que Instagram llegó para quedarse. Yo también, cuando tengo un celular de esos inteligentes, todavía sigo con mi celular de época de la piedra. Tal vez utilice Instagram para realizar algunos proyectos súper chéveres. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecerle a toda la gente que nos escucha desde México. Un saludo a la Caja Mágica, a Sergio Garibay, que están en época de receso ahorita. Y después de un mes creo que va a volver el programa que se transmite todos los martes, la Caja Mágica. Estuvieron celebrando por ahí su 8º aniversario, por ahí también fuimos partícipes con unas fotografías que se expusieron en su 8º aniversario. Y quiero agradecerle a Josué por... hoy se convirtió en locutor sin querer, él venía solo de invitado y le tocó hacer de locutor. También mandarle un saludo a Javi, que es que nos acompaña todas las semanas, desde la próxima semana ya va a estar por aquí. Y los invito, amigos y amigas, a que se unan, si están en Quito, ¿no? Que se unan al Foto Club Quito, que nos reunimos cada 15 días. Estos siguientes meses estaremos hablando sobre la fotografía de moda, haremos workshops con fotógrafos profesionales de moda, también estamos realizando unas postales con fotografía documental y un montón de actividades que hacer en el Fotoclub Quito. Así que si ustedes están en la ciudad de Quito o en cualquier parte del Ecuador o del mundo, les invito a que se den un paso por el Centro Cultural Metropolitano cada 15 días. Así que eso es, Josué. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ti, amigo y amiga oyente, por estar escuchándonos desde cualquier parte del mundo, porque la fotografía también se escucha a través de Ojo Fotográfico. Igualmente, amigos, gracias por su invitación y por participar en el programa, me parece muy interesante esta propuesta de fotografía. Hasta la próxima. Chao, chao a todos, nos vemos. Y esto ha sido todo por hoy en Ojo Fotográfico. Volvemos la próxima semana con más información acerca del mundo de la fotografía. No te lo pierdas. Todo pasa en Medusa Radioactiva.